Vamos a charlar unos minutos con Daniel Oviedo, él es integrante de la Asociación Guanacache. Nos va a contar acerca de la situación de cinco docentes del CENS 3503 que han sufrido una especie de persecución. Queremos más detalles. Daniel, muy buenos días. Marcos Barroso los saluda. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días y muy buenos días a la audiencia. Bueno, muchas gracias, Daniel, por poder echar unos minutos acerca de esta situación que ha sucedido en el CEN que funciona en la penitenciaría de la calle Bolón Surmer. Sí, lamentablemente ha sido nefasta la actitud que ha tenido de la dirección, fundamentalmente la Dirección General de Escuela. Le comento las últimas novedades que la Superintendencia de Seguridad ha determinado y ha archivado la causa porque no se encontró de que se rompió ningún protocolo. Ahora el paso que estamos siguiendo, inclusive a través de profesores y directores, Jorge Gallegillo, se hizo una presentación para que se revea la situación. Esta situación lleva un tiempo administrativo, pero lamentablemente yo soy uno de los que nos sacaron horas, a mí me sacaron 3 horas, doy físico-química en el penal, en el turno vespertino, y a su vez soy delegado gremial. Evidentemente no le ha interesado nada, también a una compañera y a otro más que son las que han tenido suplentes, nos la han retirado, la sacaron directamente, y los titulares la han hecho traslado preventivo, y bueno, en ese proceso estamos. Daniel, ¿y cuál ha sido la justificación? La justificación, ¿por qué les han querido sacar las horas? ¿Por qué se la han sacado efectivamente la justificación? Mira, objetivamente creo que ni ellos mismos saben cuál es la justificación. Te explico, nosotros en todas las escuelas generalmente después de una jornada o de alguna actividad se hace un encuentro fuera del horario escolar. Nosotros realizamos, primero el día 28 de julio se realizó una jornada, las famosas jornadas institucionales, y en la cual se hizo una parte virtual y una parte presencial. La presencial estuvieron 18 docentes y el resto fue virtual, por diferentes motivos. Luego, al terminar la jornada, se estableció juntarnos en el patio de la escuela. Para hacer toda esta actividad, primero debo recalcar que se tiene que pedir permiso al servicio penitenciario, porque es una institución dentro de otra institución. Y hay toda una serie de protocolos a seguir. Se nos habilitó, es más, inclusive se introdujo elementos, porque vos no podés introducir ni siquiera un alfiler. Así que se puede introducir, yo llevé tomate y lechuga, otro llevó la gaseosa, y todo eso con el permiso del servicio penitenciario. Claro. Resulta ser que después... Sí, te escucho. No, te estaba confirmando lo que decía. Sí, te escucho. Sí, y resulta ser que estaba todo bien, perfecto. Ese protocolo no se rompió, primero, porque ese día el gobernador propició, ¿cómo se llama?, la vuelta al aula presencial en la provincia. Segundo elemento. En ese momento se permitía no más de 10 personas en lugares, no se permitía en lugares cerrados. Nosotros éramos 8 y en un lugar abierto. Así es que no, por eso el servicio penitenciario en el análisis interno, la investigación interna, determinó que no se rompió ningún protocolo. Bien, ahí ya está, ya no hay más vuelta que darle, y hace inclusive se ha pedido el archivo de las causas, ¿viste? Claro. Porque inclusive aparentemente habían agentes penitenciarios que estarían supuestamente sancionados por habernos permitido, pero evidentemente como no se rompió ningún protocolo, la misma superintendencia propuso archivar la causa. Punto, Daniel, y a raíz de esto... El tema es ahora con la... ¿Cómo? No, digo, a raíz de esto, Daniel, ha sucedido esto de que les han quitado algunas horas, que han sufrido persecución de parte de la Dirección General de Escuela, luego de este evento que llevaron adelante. Exactamente. Pero para colmo, desde el punto de vista de la Dirección General de Escuela, el señor director le transmitió de que la jornada había sido un éxito porque fue bastante docentes que participaron, ya sea presencial y virtual, inclusive... tengo entendido que recibí una felicitación del señor supervisor, en la cual le dice, te felicito porque aparte de haber hecho la jornada, está la posibilidad del encuentro y fraternizar entre los colegas. Entonces todo esto, la verdad, es un discurso casi muy psicópata, en el sentido de que si yo te felicito a vos, te digo, che, muy bien, porque vos estás propiciando mi salida al aire, después no me podés discutir a mí lo que yo, por qué yo he salido al aire, ¿viste? Es una contradicción en sí misma, ¿viste? Es una cuestión polar, ¿viste? Así que, bueno, ese es el tema. Así es que, en definitiva, permiso por el servicio penitenciario, no se, se estableció que no rompimos protocolo, y por el otro lado había una... felicitación por parte de la supervisión por el encuentro. Entonces, viste, yo creo que acá ya hay otro, ya entramos en otro nivel, que es el de, para ser más sutil, diríamos, no vamos a decir persecución política e ideológica, pero sí es como poner a la mira ciertas y determinadas personas. Digamos, no vamos a ser tan taxativos, pero en el fondo yo personalmente lo creo así, pero eso es... mi opinión personal, ¿viste? Que creo que no está errado de la realidad, ¿viste? No está muy alejado de la realidad. Yo creo, sí, objetivamente, que acá el, la base, más allá de la situación, es querer anular el sistema de educación de jóvenes y adultos. Ese creo que es uno de los motivos. Inclusive la escuela campesina, distintos centros y aulas satélites las intentan cerrar, la están encerrando, la han cerrado, ¿viste? Yo creo que es, primera, debilitar el sistema de educación de jóvenes y adultos, y segundo, mi objetivo, y es lo que yo pienso, es hacerla desaparecer definitivamente. Como es un costo político no hacerla de todo golpe, van minando y van buscando y están haciéndola de a poquito, pero evidentemente gracias a la solidaridad de mucha gente ya se está dando a luz cuál es el objetivo político e ideológico de la Dirección General de Escuela encarado por la señora Mariana Caroglio. Y de ahí es más toda la línea ascendente y descendente, de, digamos, de la Dirección General de Escuela. Bueno, esa es mi visión de esta situación. Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente, ¿cuál es el problema básico? Yo felizmente pertenezco a una asociación, se llama Asociación Guanacache, que concentra a educadores de jóvenes y adultos, pero... independiente de eso, yo creo, ¿cuál es el objetivo? Es que, mi modesta opinión es que acá nos quieren bruto. Y si sos bruto, ignorante, analfabeto políticamente, más allá de que no sabes desde el punto de vista de la alfabetización, esto es mayor control social. Esa es la opinión que yo tengo concretamente. La verdad que es muy importante dar a conocer esto, ¿no? Que la audiencia conozca lo que ha sucedido, que ustedes llevaron adelante un encuentro en que fue muy bien tomado por las autoridades y después de los pocos días se empezó con esto que muy bien relatabas, Daniel. Vamos a seguir de cerca esta situación, así que los micrófonos siempre abiertos, Daniel, para cualquier cosa que suceda al respecto. Bueno, yo agradezco a la radio y fundamentalmente tengo aviso de que nosotros vamos a tener, hemos pedido entrevista, audiencia con la Comisión de Derecho y Garantía de Cámara de Diputados y Senadores, y bueno, vamos a necesitar el apoyo exterior porque esto en realidad atenta realmente contra el conocimiento en general, ya sea que lo alfabetizado o no alfabetizado, si le están contaminando o quieren anular la educación, creo que es un tiro a los pies a nuestra cultura y a nuestro desarrollo personal. Esa es mi opinión. Totalmente, Daniel. Coincidimos que hay que cuidar la educación, por eso, como te decía, ¿no? Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda. Te agradecemos mucho, Daniel. Cualquier información, nos comunicamos. Bueno, perfecto, y estoy a su disposición. Hasta luego y que tengamos muy buenos días. Igualmente. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego, Daniel Oviedo, integrante de la Asociación Guanacache, esta asociación de educadoras y educadores de la modalidad de jóvenes y adultos de la provincia de Mendoza.